tus sentimientos y en mil besos de amor te los daré. Salían de mis manos mis mejores caricias y la llevo en tu cuerpo. Y cuando las estrellas se apaguen en el cielo, sin prisa me iré. Para que no me olvides de la escuela. Para que no me olvides de la cuna.